la República Popular Democrática de Corea tuvo lugar los días 5 y 6 en el Instituto de Ciencia de Verduras de Pyongyang de la Academia de Ciencias Agrícolas, el Seminario Nacional sobre la Producción de las Semillas de Verduras y Plantas para el Abono Verde. En la ocasión, estuvieron presentes funcionarios e investigadores de la Academia de Ciencias Agrícolas y otros ministerios y órganos centrales de las ramas de investigación científica y educación y las interesadas, así como los miembros de la Representación de Cooperación de la Unión Europea. Hubo discursos. Los oradores explicaron de manera científica los problemas que se presentan en establecer el sistema de producción de semillas de verduras y plantas para el abono verde y aumentar sosteniblemente su productividad.